Entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para valorar el desarrollo de una iniciativa que tenía lugar el pasado sábado 30 de diciembre. Nuestra localidad acogía una nueva edición del ensayo solidario que se lleva a cabo por parte de la cuadrilla de hermanos costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz y que, bueno, pues como decíamos, pretende formar parte de esa, o forma parte más bien, ¿no?, de esa campaña de recogida de alimentos para Cáritas que se lleva a cabo de cara a estas celebraciones navideñas cada año. Nosotros queremos conocer cómo se desarrolló y para ello vamos a hablar con uno de los organizadores, con Carlos Pizano, que nos acompaña ya a través del hilo telefónico. Carlos Pizano, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y toda la audiencia de Radio Brique. Bueno, pues en principio sí que queríamos conocer cómo se desarrollaba ese ensayo solidario que alcanzaba la cuarta edición y que tenía lugar el pasado sábado en colaboración, además también con la agrupación parroquial de San Antonio o con la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Una iniciativa que por cuarto año consecutivo se lleva a cabo en nuestra localidad y que, como decíamos antes, Carlos, forma parte un poco de esa campaña navideña que se lleva a cabo pues también, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de Cáritas Parroquial. Así es, son fechas, digamos, en las que todas las personas pues debemos de arrimar un poco el hombro y ayudar, digamos, en estas fechas pues a las personas que más lo necesitan para que, bueno, pues puedan pasar una Navidad más digna y que también, pues digamos, compartamos todo lo que tenemos en este tiempo en nuestras mesas, en nuestros hogares, pues compartirlo también con las personas que más lo necesitan en estos tiempos. Bueno, pues la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, la cuadrilla de hermanos costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, junto con también las colaboraciones de la agrupación parroquial de San Antonio o la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario y muchos costaleros, ¿no?, de otras hermandades también que participan en esta iniciativa. En definitiva, bueno, pues todo el mundo de las cofradías, ¿no?, de nuestra localidad se suman en Navidad para participar en el desarrollo de esta actividad. Pues sí. Aunque, digamos, el grueso de costaleros, digamos, procedan de la cuadrilla de hermanos costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz, pues bueno, se invita a todas las cuadrillas de hermanos costaleros a que, bueno, que a las que deseen colaborar, pues a que pasen este día con nosotros, que pasen una buena mañana y, bueno, la finalidad, digamos, de esta iniciativa es, pues, colaborar y, bueno, pues se cuenta con la ayuda del mayor número de personas posible. También, pues, contamos, como has dicho, con los miembros de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, que siempre, pues, colabora dentro de sus posibilidades y también pues nos echan una ayuda pues bastante considerable y también pues agradecer a la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario por los dones que nos brindan porque la verdad pues hace que digamos se escuche en la calle que el ensayo solidario pues se está desarrollando y la verdad es digno de alabar pues también la colaboración que nos prestan en este día. Claro, bueno, pues lo interesante de este encuentro de actualidad con Carlos Pizano es conocer pues los datos en torno a los alimentos recaudados durante el ensayo solidario. Eso es algo que de momento no podemos facilitar porque todavía no se ha realizado el recuento, ¿verdad? Es algo que corresponde principalmente a Cáritas Parroquial, los que se ocupan de realizar todo ese recuento, de organizar además todos los alimentos que se han aportado, pero sí en general, ¿no? Te podía preguntar cómo se desarrolló, cómo estuvo, ¿no?, el cuarto ensayo solidario. Pues mira, dentro de nuestras previsiones la verdad que estuvo bastante bien. Es cierto que la intención que nosotros teníamos en un principio era la de realizar el ensayo solidario del día 23 de diciembre, porque bueno, siempre antes de la fecha pues digamos que un poco más cómodo tanto para las personas que participan en esta actividad como para las personas digamos que realizan las compras. Entonces, también nos sucedió este año que, claro, el día 23 de diciembre pues coincidió con un partido de fútbol como es el Madrid-Barcelona, que claro, quita bastante afluencia de público. Y claro, nos vimos, digamos, obligados a cambiar la fecha al 30 de diciembre. Pero bueno, dentro de nuestro planteamiento, la verdad que el día se desarrolló pues con bastante normalidad. Es verdad que a lo mejor este año, pues digamos, la cantidad de alimentos es un poco inferior a lo que veníamos recogiendo en estos últimos años. Pero bueno, creemos que es una cantidad bastante considerable. La cifra exacta no te la puedo decir porque es algo, digamos, que se encarga de lo que se encarga el equipo de Cáritas Parroquial, que lleva, digamos, la administración del economato, pero bueno, dentro de lo que te he estado comentando, pues la verdad es una cantidad bastante considerable, que se recaudó en apenas 2 horas y media, y vamos, desde la organización pues estamos bastante satisfechos con el resultado obtenido. En cuanto a colaboración por parte de los ubriqueños, y bueno, también en cuanto a la ayuda que nos brindaron pues todas las personas que nos vieron por las calles. Agradecimiento, por tanto, ¿no?, a los ubriqueños que siempre participan en las citas solidarias que se convocan por los diferentes colectivos y que en esta ocasión, bueno, pues también fue de esa manera, ¿no? Sí, date cuenta de que, claro, es una actividad solidaria, entonces, claro, nosotros, claro, tenemos a lo mejor una idea de cuánto se puede recoger en función de las cifras de los años anteriores, pero bueno, tampoco queremos marcarnos un techo porque, claro, todos los años no vienen igual, hay factores que a lo mejor pues te condicionan el día, pero bueno, la finalidad, digamos, de esta actividad es poner pues, nuestro granito de arena en ayudar a las personas que más lo necesitan y, bueno, todo lo que se pueda recaudar, pues, bienvenido sea. Tampoco, digamos, es cuestión de marcarnos un techo porque, claro, habrá años en el que a lo mejor pues, se consiga un poco más, otros años, pues, digamos, a lo mejor, pues, la cantidad no será la misma, pero bueno, la finalidad, digamos, y el motivo y que nos empuja a hacer esta actividad es a ayudar a las personas que más lo necesitan. Y la verdad, yo creo que este año, pues dentro de lo que cabe, pues la verdad que hemos acabado bastante satisfechos porque, bueno, es un resultado bastante bueno y yo creo que en próximas fechas, cuando ya desde el economato parroquial, pues de Cáritas, pues se haga el balance, pues bueno, yo creo que sí, que acabarán bastante satisfechos también con esta ayuda que hemos brindado de nuestra parte. Siempre, bueno, pues en estas últimas ediciones, ¿no?, del ensayo solidario, podemos estar hablando de en torno a una tonelada, unos 1.000 kilos de alimento más o menos, lo que se puede recoger, unos 100 arriba, 100 abajo, un poco más, un poco menos, pero prácticamente esa suele ser la cifra. Y bueno, aunque tú decías que quizás la participación un poco más baja este año, pero imagino que por ahí también pueden andar, ¿no? Sí, nosotros, a ver, no sabemos recuento oficial, pero bueno, estuvimos allí con un miembro de Cáritas Parroquial que nos atendió cuando fuimos a depositar los alimentos y yo creo que la cantidad rondaría en torno a los 700 kilos de alimentos. La verdad que una cantidad bastante considerable, sí, teniendo en cuenta eso, de que el ensayo solidario prácticamente se desarrolla en 2 horas y media. Entonces, la verdad, en 2 horas y media, pues conseguir una cantidad, una cifra de alimentos similar a esta, pues la verdad que es algo digno de agradecer pues entre todas las personas pues que nos ayudan y que, digamos, pues posibilitamos de que esta actividad pues, se pueda desarrollar cada año. La verdad que sí, es bastante importante eso que tú acabas de señalar, ¿no?, que en 2 horas y media se recaude esa tal cantidad de kilos de alimento, pues es algo que dice mucho, ¿no?, del trabajo que se desarrolla por parte de la organización y también al mismo tiempo de la solidaridad, ¿no?, de todos los ubriqueños, que saben el destino, conocen bien las necesidades de Ubrique y conocen además también la gestión que se hace de Cáritas Parroquial a través del economato, de ahí quizá el que esa aceptación y, bueno, pues esa participación sea tan elevada, ¿no? Eso es importante también señalarlo. Sí, sí. También, Rocío, quería destacar, digamos, este año la variedad de productos que hemos adquirido. Es verdad que otros años, por lo menos las primeras ediciones, los productos que nos solían, digamos, entregar para colaborar los ubriqueños, pues eran sobre todo productos de alimentación. Y este año, la verdad que nos hemos visto bastante sorprendidos porque en cuanto a productos de higiene y de limpieza, pues la verdad que se ha producido un aumento bastante considerable. Hemos recogido, digamos, muchos productos destinados a la limpieza de los hogares, a la higiene personal, y es algo que también, pues, digamos, en un hogar, en una nueva familia, pues hace falta. Entonces, este año, pues, eso, hemos visto que la diversidad de productos ha subido y, la verdad, por ese factor, pues, también nos sentimos bastante satisfechos. Pues importante desde luego la campaña de Navidad que cada año se emprende y que va en beneficio de Cáritas porque sirve para, bueno, pues precisamente abastecer, ¿no?, al economato solidario de los alimentos, de los distintos artículos que dispensan precisamente a los usuarios, ¿no?, del economato y bueno, pues de ahí, ¿no?, el que sea tan importante esa labor que se lleva a cabo, por ejemplo, a través del ensayo solidario. Recaudación que se dará a conocer en sucesivas semanas conforme, bueno, pues se vaya ya haciendo pues esa orden, ¿no?, ordenamiento, ¿no?, de lo recaudado y demás, pero en principio la valoración es bastante positiva por parte de los organizadores porque, bueno, pues en esas 2 horas y media que estuvo en la calle el paso, las parihuelas, ¿no?, podemos decir las parihuelas, cargando, sí que se consiguió, bueno, pues recaudar un buen número importante de alimentos y de distintos artículos de higiene personal, de higiene en general, que sí que era lo que se solicitaba, ¿no?, en esta edición también del ensayo solidario. Por lo demás, bueno, pues como decíamos antes, ¿no?, agradecer un poco la colaboración, la participación de los ubriqueños y poco más, ¿no? Sí, así es. En primer lugar, pues eso, dar las gracias a todas las personas que en este día pues nos vieron por las calles y colaboraron pues la medida de sus posibilidades, pues con los alimentos, bien con los productos de limpieza y de higiene. También dar las gracias pues a los costaleros que en este día pues quisieron dedicar parte de la mañana a colaborar pues con esta buena causa para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y también pues dar las gracias un año más a la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, porque bueno, el ensayo solidario pues sin la música no será lo mismo. La verdad que aporta pues bueno, un sonido que la verdad hace que las personas pues desde una distancia pues bastante lejana, pues sepan que venimos llegando y la verdad hemos hecho una sinergia tanto entre los costaleros, los miembros de la organización y los músicos, que la verdad es digna de alabar y poco a poco pues estamos consolidando una actividad que nos propusimos desde hace ya 4 años y la verdad que es algo que, bueno, cada año se va desarrollando con bastante normalidad y con bastante aceptación entre las personas que nos ven. Al principio era algo un poco chocante plantar una parihuela en la Avenida de España para recoger alimentos, pero bueno, es algo que hoy en día pues las personas ya cada vez ven con más naturalidad el desarrollo de esta actividad. Una actividad que, como tú decías, pues llevaba por primer lugar en diciembre de 2014, ¿no? Con sí. ese lema de échanos kilos que podemos. Correcto. Échanos kilos de alimento. Y eso es lo que, bueno, pues se hace cada año, ¿no? Desde entonces, aportando a Caritas Parroquial el granito de arena de los costaleros de las diferentes hermandades y en especial en este caso, como decíamos, de los organizadores de los costaleros de nuestro Padre Jesús de la Paz. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Carlos el que nos haya atendido hoy martes en la mañana para hacer balance de esta cita solidaria que tenía lugar el pasado sábado y bueno, pues deseándote también un feliz año, ¿no? Ahora que acabamos de recibirlo. Muchas gracias, Carlos. Pues feliz año igualmente, un saludo.